Por lo tanto, estos indicadores de desempeño deben estar enfocados a la medición, como ya habíamos visto, del cumplimiento de los objetivos y metas, pero que están orientados a medir el impacto de la intervención pública en la población objetivo. Esto es, como ustedes están bajo el amparo de un programa gubernamental, están también, digamos, medidos a través del cumplimiento de ciertas políticas públicas en materia cultural, en este caso, ¿no? Y también, pues, el área de enfoque, ¿no? El área de enfoque en la que ustedes están es justamente la de comunitarios. Y por otro lado, la generación de valor público, ¿no? Esto es, ¿cuál es el beneficio que ustedes están proporcionando a la población a través de cada uno de sus proyectos, que cada uno tiene intenciones diferentes y que aborda dimensiones distintas, ¿no? Algunos son más ligados a la educación, otros más al medio ambiente, otros más están enfocados a las personas de la tercera edad, otros no, sino al ámbito familiar. Vean cómo estas distintas esferas que componen lo social, pues también tienen que estar medidas para ver, ¿no?, si se refleja que esa inversión que está haciendo el Estado frente a las necesidades poblacionales se está cumpliendo, ¿no? Es decir, tiene ese valor público. Entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico, estos indicadores de desempeño miden objetivos y metas que están orientados a impactar a los sujetos beneficiarios, es decir, ese grupo que ustedes seleccionaron, porque evidentemente pues, la intención es que podamos llegar a toda la población, ¿no? Pero es imposible con un solo proyecto y con un solo tema. Por eso la gran variedad de los proyectos que ustedes están realizando pues, tratan de abordar estos distintos temas sociales y de necesidades que tienen que ver de alguna manera con el desarrollo de los derechos culturales de la ciudadanía en este lugar. Y eso a su vez, pues claro, ¿no? Tiene que generar un valor público. Esto también está muy pensado cuando ustedes desarrollan las actividades, ¿no? Los talleres, los encuentros, las charlas, la socialización en los espacios públicos, las funciones, lo que ustedes hayan diseñado. Y esto, si bien se puede medir a través de la observación directa, pues no es lo único, ¿no? Ya veremos más adelante en estas técnicas y los instrumentos de evaluación que existen maneras de dejar evidencia de todo esto, ¿no? Sin embargo, otra cosa importante es la percepción que tiene la comunidad acerca de lo que ustedes están desarrollando y cómo ustedes han desarrollado esta escucha, ¿no? Es decir, cómo han estado atentos y atentas a esas necesidades y sobre todo a la implicación que han tenido los comunitarios con respecto al proyecto, ¿no? Recuerden que no es una cuestión vertical, sino una situación que se trabaja de manera más horizontal, más colegiada entre la comunidad y ustedes, ¿no? En la medida en que ustedes dejen fuera la comunidad, entonces deja de ser un proyecto de vinculación comunitaria para convertirse solo en un proyecto.